yo, que la, no, lo que yo me refiero, que estamos, este invierno fue complicado para toda la gente, porque mucha gente que tiene hogar con los niños, los niños también. Entonces, a eso voy yo, fue el cambio propio. Eso es lo que estaba diciendo. Así es, muy. Aparte de eso, que los niños no podían salir a flote, como se dice, porque no sé si vieron demasiado fuerte o será el tiempo, porque se mejoran un poco y después me caen. Entonces, allá más allá no sabemos qué es lo que estamos. Me refiero yo, el aire, los virus andan en el aire. Entonces, ese es el problema. Como te digo, niños y adultos, no solamente adultos, de todas las personas que no son los adultos. Bueno, antes que me olvide, sino, mañana yo no voy a venir a tu mamá, porque tengo que ir a la ciudad, pero no puedo estudiar. Otra cosa, no falta. Bueno, por salud. Claro, por salud. No, eso no es para la salud. Claro, claro. Los actores que tienen que hablar con vecinos que saben, ya llaman sobre la cámara, van a poder salir por ahí. Entonces, ya, de repente, tienen que tener pifias, pequeñas pifias. Y esa es la que va a tener el problema. Así que, pero para que nada más, no hay una manera de tratamiento y después ya. Como empezó cuando hice llamar para la muerte, y aparte de mí fue que era una palabra que se cae a los 50 años. Obvio, claro, a ver cómo se la puso. Por ejemplo, por ejemplo, a los 50 años ya empieza uno a decaer, como que la vista, de a poco a poco, me dio risa, pero Martín dijo que sí, que era verdad, y no se avergonzaba que no había lo que habían dicho. Empiezan a caerse las cosas del cuerpo, las cosas que también participan de eso, las cosas íntimas, las cosas con el cuerpo. Realmente es así. Sí. Es algo de la naturaleza, algo que cuesta, hay gente que les cuesta asumir eso. Pero Martín decía, aunque yo no lo niego, no viene de mí, otros tienen los glúteos, pero eso es algo de la naturaleza, porque muchos artistas se arreglan y se hacen cirugía y están peor, pues sí, es algo de la naturaleza. Y yo que yo no uso como con tristeza, porque es algo de uno, es algo de que son etapas que uno no va pasando. No, yo no te he dicho, por ejemplo, yo lo único que digo, no sé, lo que yo sí, no es que le tenga miedo, pero tengo respeto, porque son cosas que uno no sabe, hasta qué edad va a llegar, no sabe qué va a pasar, no sabe qué enfermedad va a tener. Entonces eso lo quito y llevar sola, que lamentablemente uno tiene su familia, tiene su esposo, tiene. Pero al final uno queda solo, porque es la ley de la vida. Aunque tenga 15 hijos, los hijos tienen que hacer su vida. Entonces, ¿qué pasa? Como decía Papa Leirán, yo también pasé por eso, cuando estaba mi papá vivo, también dije que me moría. Y mi mamá también. Porque llegaba y tenía que tenerlo en la casa y llegaba mi amistad y ya. Pero resulta que yo ahora entiendo por qué está pasando la misma etapa. Entonces, él dice que... Para tener una responsabilidad, una... Sí. Lo importante es que nosotros tenemos esta actividad y tenemos todavía que nos tenemos esa energía. Te sirve la mente, te sirve para movimiento, por ejemplo, tu mente y los horarios. Entonces, eso es bonito. Mientras lo más bonito de acá dentro de la población es que sean todos los personajes muy amables, preocupados de las personas. De eso no tenemos nada que decir porque hay otra. O sea, regiones que no tienen la facilidad que tienen los otros. Así que sí, decimos lo que está diciendo el mayor de la carretera. Bueno, siempre había una profesora muy buena, muy buena. No nace como sabe, no nace porque, por ejemplo, es lo mismo que nadie nace siendo mamá, nadie nace como uno tiene que criar, obvio, la enseñanza y todo por la casa de los niños, así como uno lo trata, así son. Entonces, no, si eso es bueno. Relajada, no sé, porque tú antes tenías, o sea, te daba el tiempo para todo, y hoy ya tengo, y yo por allá, y yo por acá, sí, pero que ya no, o sea, hay mucha más actividad, a lo mejor sí, pero ahí no tendría problema, porque qué te quiere hacer, como que después tienes la ocupación para ir un rato, llegar a tu casa, pero te movilizas hasta aquí. Y vivir en nuestra realidad. Por Este programa, mira, a pesar de todo, la gente no nos llama, pero yo me encontré a gente y lo que día me sentí bien hacia mí y hacia ti, porque una persona habló conmigo y me dijo, ustedes tienen ese don. No es que sea mi caso, porque ustedes dan la noticia de forma a nuestra comunidad y tienen eso que hay personas como tú lo dices, que yo no tengo la habilidad como la tienes tú de hacer muñecas, de la pintura. A lo mejor si yo me pongo a hacerlo, a lo mejor puedo, pero tengo otra habilidad. Entonces, no, entonces todos tenemos diferentes. Me dijo, yo realmente lo admiro a ustedes dos, porque en el fondo forman un equipo y a la vez se llevan, o sea, tienen el sentido de que, claro, que a veces uno falta tiempo. Nosotros siempre hemos estado así y no es tampoco tan fácil estar aquí sentada, porque nosotros con la mitad nos juntamos y tenemos que saber lo que estamos diciendo y lo que informamos. Sí, eso es decirlo. Yo me siento orgullosa y lo digo y lo informo, porque eso también a uno le da más ganas de estar aquí, levantarse temprano y hacer lo que estamos haciendo. Imagínate que así te lo conocí, mi niña, me lo conocí hace años, ¿vale? A mí me veía a ti, ¿qué te parece? Mira, y yo no lo he sentido. Entonces, bueno, sí, la verdad es que yo, que recita siempre me ha respetado como la mayor que soy, ¿ah? Entonces, hay veces que yo por ahí, me creo la mamá de ella y cuando lo ve, que ella, como madre, ahí yo me pongo a la mamá. Pero las dos tenemos la suficiente capacidad de aceptar una persona. Eso te puedo decir, sí, María. No, y aparte que yo, a pesar de todo, yo a veces ya le digo, me dijo, o si yo dije esto, disculpa, pero nosotros no estamos como tú dices, y yo digo, en mi equipo, y yo siempre lo he dicho y siempre lo voy a decir, gracias a dos personas que estamos aquí. Ellos me siguieron, ellos ya no están, pero yo sé que ellos de arriba nos miran y ellos saben lo que estamos haciendo. Independiente, pase lo que pase, pero nosotros siempre vamos a estar. Y yo siempre se lo he dicho a la mitad y lo voy a seguir diciendo, que gracias a nosotros está este radio saliendo adelante, porque nosotros no damos tiempo, porque siempre en la mañana uno puede hacer diligencia. Pero nosotros dejamos hacer muchas cosas. No importa que no lo sepan valorizar o que no, pero lo importante es que nosotros lo sentimos bien y que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien. Pero que siempre han parecido, no sabes que ego. No, pero si lo hacemos concurso, ¿no crees que no nos llaman? Oye, de hecho, igual, como se dice, por eso la gente, mucha gente no le gusta, porque no son así que nos cargamos una cosa, sino que hablamos de otra. Pero no se ve el programa. Es que sabes tú que cada uno de los que se quiere avanzar primero por la parte, para ser un mundo, pero no importa, cada una mañana. tenía un sacro alto puntaje. Pero la idea, sí, va a empezar. Thank you.

encuentras a esta hora, Espacios FM. Tenemos que respetar a la funcionaria de CEFAN, porque ellos dan su servicio. No es para que, por ejemplo, la gente se aproveche de las circunstancias, porque ellos están para ayudar a la comunidad, no que la comunidad esté haciendo esos tipos de cosas, pero en San Pedro siempre han tenido problemas. Mañana escuché esa noticia y bueno, los padres enteros, las escuelas, las gestiones y para poder que cada CEFAN tenga un uniformado a las 24 horas, no a las 24 horas, pero mientras ellos estén funcionando, porque realmente ya como que se están pasando. Lamentablemente porque ellos están para servir a la comunidad y no están pasando malos ratos, y aparte de eso que también quedan mal psicológicamente porque no tienen por qué pasar esos malos momentos y esos malos ratos. Así que yo considero que ojalá que puedan solucionar ese problema, porque es grave, han pasado varios cefales que han tenido problemas, no solamente en San Pedro. Y bueno, ojalá que puedan llegar a un acuerdo y que puedan tener más seguridad para ellos mismos, para el personal de los cefales. Ojalá. tienen y a la vez es un peligro también para ellos, porque así no pueden trabajar tranquila y no saben qué tipo de personas están matando. Así que bueno, yo creo que solo son los problemas. Eso no es algo, tengo mucho frío. El frío hoy día realmente se pasó la temperatura muy baja y bueno, tenemos que cuidarnos de los resfriados, de todas las cosas que están pasando, o sea, de lo baja, muy baja la temperatura. Ahorita yo estaba diciendo que el alcalde de San Pedro ya trataba de solucionar este problema porque no puede ser que estén pasando esas cosas. Pero bueno, entonces al menos aquí tienen cámara al guardia, pero ni con eso no es suficiente. Sí, pero yo creo que esto me va estamos viendo muchas cosas. Sí, porque están perjudicando al resto de la gente, porque hoy día lo atendieron. Y hay gente que necesita su atención, y claro, la gente no, cuando hace que lo que pasaron en el problema también cuando quedaron en otro. No, o sea, pero hay que tener alta, tiene que tener alta fuerza de voluntad y la parte que cuando el cambio proferido es y todo lo animal psicológicamente. No, no, se dice hoy en día uno no está seguro de mí, uno sale de todo, uno se espera por cualquier cosa. Que no haya respeto para nadie, ni para uno. Mira, bueno, espero que ponga todo lo vuelvo y lo que me diferencia la vida. Yo pienso que hay que vigilar, pero yo creo que dentro de los blogs, difícil que te pongan un poco de nombre cuando se recibe eso. Lo que tienes que tener cámara cuando ves a los blogs de cada oficina, o sea, me refiero yo, porque si tú vas a un safari, tenés la doctora, o ve que, por ejemplo, no por nada, pero te examinan los carros, los pulmones. Yeah, okay. que yo voy es que llegar al extremo que es lo mismo que se supone, no sé, con una cámara de otro lado. Mira, aquí está bien claro la película que dice. Cuando tú llegas a un CESAM, tienes que identificar qué es. Entonces, ahí, porque lamentablemente la persona que llegó ahí no es una persona normal. Entonces ya, ellos ya más o menos, porque ellos ya saben cuáles son las personas que realmente son o no son. Entonces ya, esa persona no tiene, no llega, o sea, no se acerca al CESAM. Pero en todo caso, eso tiene que llegar a los CESAM y en el CESAM. Yo considero que allá en San Pedro, todo el personal de un CESAM se ve mucho. Porque tienen que atender a la gente de la Candelaria y tienen que atender a la gente de acá de la Villa San Pedro. La gente tiene que ir para allá. Entonces lo van a gasto y aparte que parece que están las 24 horas. No, porque arreglamos su vida. Y que es raro porque ellos dicen que aquí hay guardia. Hay guardia y están. Que no tengan cámara ya. Es un poco insólito porque ellos no es primera vez que están pasando estas cosas. Cuando tú vas a traer tipo cuando acuérdate el tipo que sacó el carro y se volvió como que está en su casa mío y mío. Más que nada, el día domingo a todos se va a después de la zona. Pero para los que se quedan aquí, pero a los que yo voy, y yo pienso que ellos también lo hacen por su seguridad, porque el día domingo no anda nadie en la calle, anda muy poca gente. Entonces ellos también se están arriesgando. Sí, es verdad, ¿no? Y lo otro que también es de clase. Mira, lo bueno de acá, que por ejemplo está el toque, si eso sea. Entonces uno tiene que, si uno sabe esos problemas, comprar temprano, o comprar, porque yo por ejemplo, siempre lo he hecho, no solamente ahora, yo compro pan para el fin de semana. Porque yo sé que ya los negocios no están abiertos. Y para mi seguridad, porque el día domingo anda mucha gente de mucha población. Y a mi parte, bueno, ella es una persona. Entonces, ella decía, para mí, decía, complicado si le gusta mi vieja. Y entonces, eso es verdad, que pasa cuando decía, para que no se entienda. No, porque usted tiene que ser adulto. Sí, son varias, porque hay cosas que uno no tiene y lamentablemente está la observación de que es un pero claro, como te dije, que también es cierto que es una actividad. Y aparte que no, como te digo, el día domingo no hay más gente. Así que yo creo que habría que ver eso, comprar un pasito y que te llamara a mí. O por último, el día sábado, pues vamos a un poquito más de todo, pero no es un mercado, sino que también hay cosas que se necesitan, que se uno que puede comprar, o sea, un pedazo de zapato. Pero hace falta el negocio de alojamiento de los comuneros. Eso está pensando que todo lo que se dedica a la comunidad. Pero es algo que para el lado nosotros, allá está algo similar. Para el sector de nosotros. Sí, pues sí, por acá. Entonces, ese es el problema, porque para hablar a nosotros, hay negocios que están abiertos y tirar la mano. Sí. Pero hay personas que no pueden, pues se complica, pero eso es verdad que el día domingo en la tarde no hay niños de su la mayoría puede ser que si no lo que quiere vivir, ya sabemos que es así. Sabemos que todo el mundo sí o bien hay un salto de entonces nosotros tenemos que ver la posibilidad de cómo va a ser. Lamentablemente, aquí estamos viviendo, por ejemplo, nosotros tenemos que no el negocio está dispuesto, sino que nosotros parece que nosotros tenemos que estar en nuestra gente, sí, y aparte de eso que lamentablemente todos los negocios que han habido, gracias a quien tiene lo que tiene, gracias a la gente, porque uno lo que consume, ellos uno va a comprar y todo, pero ellos no ven esa parte, ellos ven la comunidad. Thank you. haber contratado más gente para gestionar personal. Así que eso es. Bueno, que quede bien claro que esto no lo contamos. Esto no es de la empresa que es de claro, si imagínese llevaba cuatro meses nomás y esto ya estaba vencido hace tanto tiempo. Ahora, ¿por qué compraron tantos medicamentos para guardarlo y vacunas? Entonces yo considero que eso no es plata solamente porque es plata de todos nosotros. Y que estén perdiendo eso y que los tienen y que después estamos malos. ¿Cuántos millones de pesos eso podría servir para cuántas cosas? Hasta pasar a la población de la gente que no tiene a dónde vivir, que no alguien los contacta.

RayaDJ.com. En cada momento, en cada lugar, sintonizas Espacios FM. Por nuestro derecho a ser escuchados. Por nuestro derecho a ser por escuchados. Por nuestro derecho a ser escuchados. Thank you. eso tiene que verlo. Se ve para muchas seguir con la cuestión. Desde la municipalidad de Concepción se indicó que a pesar de que el edificio corresponde a un cliente particular que debe tener por sus condiciones de mantenimiento, el equipo técnico de la dirección de obras municipales realizará una visita de inspección para revisar su situación, en caso de que exista un riesgo de caída de material, que pueda afectar al seguro y se notificará al propietario para que realice los va a pasar ahí. Aquí yo considero que aquí lamentablemente son autoridades que después van a tener las consecuencias de si es contagiosa, esto va a ser enorme, porque va a haber, por ejemplo, las camadas, las que va a salir, las que esto, las que esto, si está así complicado, hospitales no hay en a dónde dejar gente, quiera hacerlo. cuando pienso todo como música. La gente quiere salir, salir, salir. La gente no. La gente aquí primero le tienen respeto al resto y así estamos viendo cada día más contagios, más cosas, más cosas. Quizás tenga que pasar por inversión que queremos hacer hoy. Si eres sincero o sincero o sincera, te darás cuenta de que tal vez no sea el mejor momento para realizar desembolsos. Sigue ahorrando, controla tu gasto y pronto no tendrás problema. Géminis. Pensaba que algo estaba bajo tu control y de acuerdo, pero hoy comprobarás. Tienes la calma, en todo momento la solución aparecerá sola de la mano de un desconocido. Confía plenamente en la vida. Una discusión con un compañero de trabajo alterará tu estado de ánimo hoy y no recuperarás tu paz interior hasta pasada unas horas del desagradable conflicto. Tienes que aprender a parar los pies a quienes no te estás muy enamorado de tu pareja y la relación funciona perfectamente, pero desde hace tiempo sientes que no te dedica todo el tiempo que te gustaría. No te guardes nada, es importante que hables con total sinceridad. Mira, la envidia no es buena, no compares lo que otros han conseguido, pero tú todavía no. Todo llegará a tu vida cuando tenga que llegar. Estás haciendo tu trabajo y eso es importante, pero tienes prisa y eso te impide conseguir lo que quieres. Hoy recibirás el apoyo de un familiar que en un principio te resultará muy agradable. Podría haber una doble intención en sus palabras. Si descubre que quiere conseguir algo, no te dejes manipular. Es porque hoy no debes precipitarte a la hora de tomar decisiones sobre aspectos importantes de tu vida. Puede que sientas bastante impaciencia. A veces te gustaría que las cosas fueran más rápido, pero tienes que entender que todo es. Sagitario. Hoy no desconfíes de tu pareja tan a la ligera. Tienes que reflexionar sobre la escena que estás montando sin preocupación. Cuando quieras saber algo, pregúntale claramente, sin miedo, pero no manipules tu relación. Capricornio, hoy recibirás una oferta para un trabajo que podría resultarte interesante, pero no debes precipitarte en aceptar. Debes estudiar bien no solo las condiciones económicas, sino algún aspecto que aparecerá solo en la mente de ti. Hoy no es el momento para plantearle cambio a tus superiores. Céntrate ahora en hacer tu trabajo lo mejor posible y en preparar tus proyectos. Deja para un poco más adelante una conversación que efectivamente podría cambiar al fin tu destino. Piscis. Hoy te sientes confiada o confiado para llevar a cabo todo lo que quieras proponerte. Nada ni nadie podrá hacer Remix Juniors. Thank you. Suerte y tengo mucha fe que este niño va a ganar. Y hoy día va a empezar temprano el programa, después las noticias que se animan. Así que hoy día es un día muy importante. Hasta el viernes.